verdad, esas palabras que nos quieren. Y no evadir mi propia sombra. Si es que Esta canción que le da el nombre de este disco. Este tema se llama Sin Tiempo.